hasta sonora, tío. Tío, que nos ha caído la mierda de la Navidad, que nos ha cogido un atasco. Ya sé que venimos casi a la hora de merendar, pero vamos a ir a comer. Vámonos. Una copita que tengo la garganta seca. Callarse, que el Vizcarra está durmiendo al niño, coño. Vamos a callarnos, tío. Y no sé buena leche ni leche. Vamos a callarnos, que suba. Una copita, que vengo seco. Una copita, que vengo seco. Venga. Venga, bueno, vamos a cantar algo, ¿no? Claro, tío, venga, vamos a sacar la guitarrita. Venga, va, venga. No, hombre, mira. Jordi, trae la guitarra. Venga, va, venga, vamos, venga, gracias, gracias. Ahora, hombre, que vamos a hacer chino, estamos en Navidad. Vamos a hacer un villancico muy bonito, mira, mira qué bonito. Y en el portal de Belén han entrado los ladrones. Y al prove de San José le han quitado los calzones. Y luego entraron los de Hacienda y le quitaron el oro, el incienso y la mirra, los peines de plata fina, la zambomba, los papelillos, la serpentina. Y a San José le cerraron la carpintería porque no pagaba el IVA. Y a los pastores le quitaron la cabra, los cochinos que al niño le traían. Y España va bien. España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Pero este año he tenido que empeñar la figurita del porta de Belén. Y España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Del portal de Belén. En el portal de Belén y han entrado los ladrones y al prove de San José han quitado garzones. Y luego llegaron los ecologistas y le quitaron la mula y el buey, pues no está vacunado. Y se llevaron los tres camellos porque estaban en la puerta mal aparcados. Y luego llegó la policía para dejarlos al portal de Belén porque decían que eran ocupa la Virgen María. Y España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Pero este año este niño que empeña la figurita del portal de Belén. Y España va bien. Y es que España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Y España va bien. Pero este año este niño que empeña la figurita del portal de Belén. Y no va bien. La granja fue donde dejé chiquenino, comencé a tener mis primeras relaciones con el sexo femenino. Todas las cabras ya estaban enamoradas de mí, porque yo era y el chico del pueblo con más porvenir. ¡Gracias! día y luego terminábamos todos haciendo guarrerías. Y si algún cabrito se me ponía muy chulo, la trincaba por los cuernos y le endiñaba por el culo. China la cogía todos los jueves, nos comíamos un poco los hocicos y después 69, la más viciosa de todas era la oveja, que cuando me la cepillaba le gustaba que le chupara la oreja. Say bye. Say boo. Say boo. Say boo. Say boo. Boo. Boo. Boo. Boo. Shiki shiki, y el muerto yo a bailar.

hijo puta. Me robó los zapatos, me robó la cartera, me robó el reloj, me robó la cadena, me robó los anillos, me robó los dineros, me robó hasta la comilla del pelo. Y yo que siempre cumplo un pacto cuando es entre caballeros, te prometí que en todos los conciertos me iba a cagar en todos sus muertos a caballo y en su puñetera madre. Mira que venía en nota a robarme a mí. Y me robó los zapatos que eran de marca. Bueno, de los que regalar marca el domingo si te compras periódico, pero eran de marca. Y el reloj, con lo chiquitito que era el reloj, con lo chiquitito que era, que le sacaba 10 minutos de ventaja de la puerta del show. Y me lo robó el tío. Ni yo de una leche que mamá, y lo que más coraje me dio no fue que me robara mi cadenita de la bien de Rocío. Lo que más coraje me dio fue que me robara la cartera. Y el intro tenía dos preservativos para toda la noche. Y además tenía una foto de mi chiquillo. Y además tenía una foto de la mujer del sitio en pelota cuando estuvimos en la playa. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. jugar campito al furbito. Ya no me ducho más, ya no me ducho más, ya no juego más turbo. Que me han metido para dentro la almorrana, que me han dejado ancho el intestino delgado. Me cago en la leche. ¡Qué guapo que soy! Qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy. No tengo arruga, no tengo verruga, ni tengo pata de gato. No tengo pinilla, no tengo barrillo, ni tengo los dientes de caballo. Por esta cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy. No tengo jeta, no tengo chaca, ni tengo granos en la cara. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice: qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy, qué guapo que soy. Federico se llevó 3 meses encerrado en la academia, donde aprendió a coger micrófono con una mano, donde aprendió a guiñar el ojo mientras cantaba y donde aprendió sobre todo a dejar su habitación con la llave bien cerrada. Ya que el primer día un compañero de eso que cuando te eliminan del concurso se ponen a llorar, le robó la cartera, el tabaco y una camiseta de los Estopa que tenía en el armario guardada. Sin embargo, después de esos 3 meses de duro trabajo y de mucho currar, a Federico le importaba todo un carajo, porque había llegado a la gran final. Había conseguido su sueño. Por fin lo pudo lograr, ya que la ilusión de su vida era llegar a la gran final. No sé qué me está ocurriendo, no sé qué me está pasando, pero entro en una tienda y se me pega la cosa a la mano. Llenan de objetos que luego se me olvida de pagarlo, porque como dice mi madre, siempre he tenido los dedos muy largos. Me mango un peluco, me mango un transistor, me mango un castel, me mango unos zapatos. No diga, me mango un jersey, me mango un machete. La relojería, los zapatos. ¡Cinco! ¡No diga, no diga! ¡Seis! ¡Me mando un jersey! ¡Siete! ¡Me mando un machete! ¡Ocho! Thank you. tenía paciencia y yo no tenía más sustancia. Yo no podía levantar las pestañas y ella quería más caña. Yo solo quería fugarme, pirarme, escaparme, irme de España. La mamá de José me está volviendo loco. Llego a dejarle, me come hasta los mocos. La mamá de José me está volviendo loco. Yo no podía más y ella quería otro y otro. No era normal eso que tenía entre las piernas esa mujer. No, no, no. mí. Te pido para los demás y no te pido ni dinero ni trabajo. Te pido libertad. Si tú escuchas mi oración, si haces que se cumpla mi canto, a ti no sé qué te harán en el cielo. A mí en España me hacen santo. ¡Santo! Libre, libre igual que el que está divorciado. Libre como la muchacha esa que anuncia la compresa. ¡Compresa! Se comió un mojón. Por esto al final de esta historia que os hemos contado es tan triste, porque Federico no tuvo más remedio que decirle a su padre: papá, te juro ante Dios que nunca más volveré a pasar hambre. Por eso he decidido dejar de cantar y mandarlo todo al carajo. Además de que mañana mismo me pongo a buscar trabajo. Coge de nuevo, coge

cabina. Pepe, Pepe, Pepe, aparca el camión en lo alto de la acera, ahogándose hacia una amonestación. Se va por la parte derecha, se echa una bombona al hombro y esto se lo estamos contando por gentileza de la Academia de Inglés Wii. Aprenda inglés en 5 minutos en la Academia de Inglés Wii. Pepe entra en el edificio, se dirige hacia el ascensor, pero el ascensor no funciona. Sube por la escalera, 2, 3, 4 plantas, la del séptimo, tercera, le abre la puerta y se la mete. ¡Se la mete! ¡Se la metió hasta el club! Pepe, y la tiene todas enamoradas, deseando terminar la bombona, pa' que venga y poderle cantar. Pepe, métemela, y en la cocina. Pepe, métemela, en el barcón. Y báisela, Pepe, métemela, tras la cortina. Pepe, métemela, y te daré una propina, mira. Pepe, métemela. ¡Propina! Que pasante juguetón, que se pone en un con...

podía más. Me estaba cagando, iba a reventar. Pegué un esquinazo y me colé en un bar. Corrí buscando el bate hasta que lo pude encontrar. Ya le empujé a la puerta, la puerta estaba cerrada. Había otro tío cagando y yo no podía más. Yo estaba sudando y sudando y con las piernas apretadas. O sale pronto ese tío, o aquí mismo me voy a hinchar. Y yo cagallao, y yo cagallao, y yo cagallao, y yo cagallao. La mejor forma de empezar la semana. Thank you. excursión. Vamos cantando porque mola mogollón. Vamos contenta, vamos radiante. Una van detrás y otra vamos delante. Mochila metido, llevamos cantimplora, llevamos una linterna, llevamos maquinitas para afeitarnos las piernas, llevamos una cremita para los mosquitos, llevamos papel para limpiarnos el culito, llevamos escondida una botella de aguardiente y llevamos un machete para matar a la serpiente. Somos la niña del colegio de la Salle y nos gusta que la moja nos lleven al valle. Y cuando las monjas empiezan a roncar, sacamos el tabaco y empezamos a fumar. Rezamos un Padre Nuestro y dos Ave María, contamos borreguitos pa' que Ana dormía. Y como en el campo hace tanto frío, tenemos que dormir con el dedillo metido. Somos las niñas del colegio de la Salle y nos gusta que las monjas nos lleven al valle. Cogemos florecillas, cogemos mariposas, porque somos delicadas como pétalos de rosa. Ha ha ha ha! Depósito lleno. Ese es mi coleguita. muchacha guapa y a luego a la vaca. Ese es mi coleguita. Que hacía de Sherry, llegaba al poblado de los indios a la Pajoy, se metía en una tienda con una india pie roja que tenía dos trenzas que le tapaban los pechos. Y cuando mi coleguita le levantó la farda a la india, resulta que no era una india sino un indio pie roja que puso a mi coleguita a cuatro patas, y no fue la piel precisamente lo que le puso roja, sino otra cosa que duele muchísimo más. Hay que ver lo que son las cosas del cine, que lo que parecía una india era un indio. No veas, rincón de mi coleguita. Él hubiera preferido que le hubieran arrancado la cabellera o que lo hubieran enterrado en el desierto con la cabeza para afuera para que solo hubieran comido los alacranes. Pero qué más, a mi coleguita le pusieron termoíno cocido y por eso digo, ya no voy más al poblado de los indios. Bueno, ya no hago más películas de Sherry. La ilusión que le hacía él cabargar en lo harto de una india y resulta que el indio lo puso a cuatro patas y le metió todo el cañón del Colorado. Colorado le dejó el búho a mi coleguita. madre por echarle un piropo a su hija cuando iba paseando. Juntita de la mano cuando le dije que le cambió a su hija por un piano y así los dos tocamos. Vaya la cara que me puso la madre cuando vio que su hija se vino conmigo y le dijo: ¡Voy, te quedas, mamá! Yo me voy con este pa' que me meta mano. Tú no seas tonta, quédate con el piano. Con una sola mano me puso las dos orejas coloradas. ¡Qué guantazo! Eso sí, aquello no era una niña, aquello no era una mujer, aquello era un monumento. Lo malo es que lo que llevaba al lado tampoco era una mujer, eso era un bicho malo, eso era un sajito. Vaya moqueo que cogió la madre por echarle un piropo a su hija cuando iba paseando. Juntito de la mano cuando le dije que le cambió a su hija por un piano y así los dos tocamos. Vaya la cara que me puso la madre cuando vio que su hija se vino conmigo y le dijo: ¡Ay, te quedas, mamá! Yo me voy con este pa' que me meta mano. Tú no seas tonta, quédate con el piano. Yo me voy con este pa' que me meta mano. Yo me voy con este pa' que me meta mano. Tú no seas tonta. Coño, que eres más tonta, bueno, no, como mi mujer, bueno, no tanto, no, tanto no, tanto no. Miramos al cielo esperando que venga la avioneta que tira la pelota de Nivea. La cara de los guiris era un poema cuando vieron que hicimos la candela de arena. Cogimos una rueda y le metimos fuego para que vieran el humo desde el cielo. Se llama Loli y si mi padre se llama Emilio, a ver por qué cojones me pusieron de nombre Cecilio. Por eso todos me llaman Ceci. Mismo cuerpo en el albañil que salía en el anuncio de la Coca-Cola. Yo bebo Pepsi. Trabajo toda la noche en un club de carretera. Trabajo haciendo triti. Soy el rey de las despedidas de soltera. Me quito poquito a poco la ropa. Voy quedando en pelota y las tías se me derriten, se me desmayan, se me vuelven locas. Y es que desde chiquitito hacía un numerito que consistía en colgarme 8 donuts del pito. Y ahora de mayorcito, como se me ha puesto y cuaca los bueyes, hago el mismo numerito, pero cargándome 8 roscos de reyes. ¡Pepe! Me quito la chaqueta y la tía se me vuelve mareta. ¡Pepe! Me quito la corbata y la tía se me abren de pata. ¡Pepe! Me quito despacito la camisa y me sirvan pa' que lo haga más deprisa. ¡Pepe! Me quito el pantalón y las viejas hacen farma con la oreja. Y es que desde chiquitito hacía un numerito que consistía en colgarme 8 donuts del pito. Y ahora de mayorcito, como se me ha puesto acá los bueyes, hago el mismo numerito, pero cargándome a su rosca de Thank you. se me vuelve mareta. Me quito la corbata y las chías se me abren de pata. Me quito despacito la camisa y me sirvan pa' que lo haga más deprisa. Me quito el pantalón y las viejas se emparman con las orejas. Y es que desde chiquitito hacía un numerito que consistía en colgarme hacia abajo del pito. Y ahora de mayorcito como se me ha puesto igual que los bueyes, yo hago el mismo numerito pero cargándome a su rosca de reyes. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Debajo mía viven dos rusos, un ruso y una rusa, dos rusos muy rusos. Mi padre dice que la rusa está muy buena, mi madre dice que el ruso bebe mucho. La rusa mide 1,90 m, la rusa se pone toda la noche muy contenta. Cuando el ruso la ve contenta, se le ve un boca con su pariente. Si el ruso llega triste, el ruso se le ve un boca. Si el ruso llega contento, el ruso se le ve un boca. La rusa llega triste, la rusa se le ve un boca. La rusa llega contenta. Y el ruso se le echa encima, le quita la ropa, se pone la bota y luego después se bebe un boca. El ruso se puso batidifuso cuando la rusa se quitó la blusa. La rusa le puso una teta en la boca y el ruso no quiso beber más boca. Chucha mucho a la rusa le gusta que el ruso la chuche. Cuando terminan de achucharse se toman un boca para relajarse. Si el ruso llega triste, el ruso se bebe un boca. Si el ruso llega contento, el ruso se bebe un boca. La rusa llega triste, la rusa se bebe un boca. La rusa llega contenta. Y el ruso se le echa encima, le quita la ropa, se pone la boca y luego después bebe un boca. Se pone la joda y luego después provoca. Va a dejar Rusia sin boca. Y yo ya está viendo tanto boca. Some sunny day.